ustedes les rogamos a que procuren cada día vivir en paz unos con otros. Fíjense que ya vivir en paz es una tarea. Dichosos los que trabajan por la paz. O sea, la paz no se logra pegando un grito, que todos se queden callados, o dando un balazo, así ya no hay quien se me oponga. La paz es una tarea difícil, sobre todo en casa. Perdonar, escuchar, comprender, en fin, dice, y cada uno trabaje con sus propias manos. También el trabajo es una forma de santificarse. Me comentaba uno, yo quisiera confesarme realmente de que yo en el trabajo robo, y que robo tiempo. Enciendo el aparato y me quedo dormido, y a veces todo se trastorna y digo, falló el aparato cuando falló él, ¿no? No, hay que trabajar consciente, responsablemente, porque eso dignifica. Hoy se cuenta esta parábola tan conocida de los talentos, ¿no? Una parábola que habla también de esa necesaria respuesta a la gracia. Uno recibe una cantidad, otro recibe otra cantidad, otro recibe solamente un talento. Y fíjense que este hombre, pues este aparte de perezoso, era un resentido. Porque siempre estamos diciendo, ¿por qué aquel tiene más? No digo cosas, sino puede ser otra situación. ¿Y por qué yo tengo poco? Ah, a ver si tú tuvieras lo que el otro tiene, si lo usas bien. En cambio, este era un resentido, un perezoso, siervo malo y perezoso. Y todavía le echó a Dios en cara. Aquí tienes lo que me diste, como quien dice, a mí no me importa, porque eres un amo exigente. Preparémonos para la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿trabajamos realmente? ¿Trabajamos por la paz? ¿Pero trabajamos en aquello que nos toca trabajar? No sé cuál sea tu trabajo especializado o un trabajo más humilde, pero el trabajo dignifica. No vayamos a robar como hacía aquel, ¿verdad? Porque hacía como trabajaba, porque decía, es que me pagan poco. Bueno, pues eso no es su motivo, eso es otro tema de justicia, en fin. Pero amamos aquello que nos toca hacer, lo hacemos lo mejor posible, santificamos el trabajo. Y la segunda pregunta es, ¿el talento que Dios te dio, qué lo hiciste? Sí, a mí me dio un talento que fue una familia, pero como que no puedo, no me interesa. Ahí está, que Dios cuide esa familia, se la devuelvo. No, la familia, la vida. Otros son abortados, tú lograste nacer. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Tenemos realmente conciencia de que no podemos cruzarnos de brazos, sino que el Señor merece una respuesta según sus dones? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús, que es como el que deja los talentos en el campo, y le decimos, oh Cristo, tú sabes lo que das a cada uno. No permitas que desperdiciemos, en primer lugar, la vida, la familia. Lo bueno que recibimos no lo tiremos siendo viciosos, siendo mentirosos, siendo corruptos. Danos, Señor, el poder tener una respuesta humilde pero concreta. No nos salvarán las obras que hagamos, pero esas obras son parte de la gracia que tú nos das para responderte con inteligencia, con voluntad y con libertad y decirte gracias, Señor, he hecho lo posible mientras tuve la vida. Amén. Hoy en la contemplación dice así el Salmo 97. Cantemos al Señor con alegría. Cantar al Señor con alegría es tener la certeza de que Dios no está siendo injusto con nosotros. Injustos son los demás, o injusto eres tú con los demás o contigo mismo. Recibir lo que el Señor te ha dado y hacerlo bien, hacerlo con alegría. Cuando alguien ama lo que le toca hacer, su trabajo, el cuidado de la familia, está produciendo ese fruto, ese talento, que al final el Señor sí lo pedirá. Porque decía San Agustín, aquel que te dio la vida sin tu ayuda, no te salvará sin tu ayuda, o sea, sin la respuesta necesaria. Preparémonos ahora a la acción. Finalmente, en la acción hoy queremos tomar dos propósitos. El primero, trabajar aquello que nos toca trabajar. No me refiero al empleo, al que tiene salario. Recordemos que en un país tan confundido como el nuestro, muchos trabajan sin un seguro social, sin una, por así decirlo, condiciones adecuadas. Pero bueno, hay gente que aún así hace lo que hace con amor porque se siente digna. No maldigamos el trabajo, que no es un castigo, es un bien donde se realiza la persona. En segundo lugar, pues recordar qué talento te dio Dios. Y si te parece que no te dieron ninguno, estás ciego. Algo te dio el Señor. La vida es el primer talento. Miren el cementerio. Bueno, para muchos terminó la vida. ¿Qué cuentas estarán dando del talento? No sabemos. No podemos juzgarlos, pero tú y yo, con la mano en la conciencia, digamos gracias, Señor. Lo poco o lo mucho que me diste, lo estoy trabajando, y todo sea para tu mayor gloria. Como gloria le dio a Dios María Santísima, a la que decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.